La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Venga, va, que ya estamos a jueves. Y es un jueves muy especial porque hoy es el programa número 69. ¡Qué número más cachondo! Muy, muy very cachondo, amigas y amigos. Bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma, la manosea, la chuperretea y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Buenas tardes, Roxana Saem. Hola, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bueno, estamos abriendo hoy con un tema instrumental de una gente que os presenté hace unas semanas, tres locos del thrash metal, que precisamente se hacen llamar Locust, y que habían grabado un tema antes de terminar incluso de formar la banda. Son dos guitarristas y un batera, les falta un bajista. A ver, esos animosos bajistas de la legión, de la tribu Ternasca, perdón, si se anima alguno y les echa un cable. Pues bueno, ellos continúan sin bajista, pero siguen para adelante y han grabado un nuevo tema. Se llama Eradication One. A ver qué pequeñas y pequeños ternascos tenemos por aquí, si es que queda alguno después de la revolución del chat de pequeño ternasco. Venga, tenemos a los increíbles Eli Creator, Diego, Nacho desde Iruña, Sergio Grande desde Zaragoza, Luis Pablo también de aquí cerquita, el amigo Esteban. Escuchándonos a las 7 de la mañana, buenos días desde San José, Costa Rica. Locus, qué bien, son los mismos, salen disfrazados de saltamontes. Locus, no, Locus con K, no con C, como no lo escribes tú, Esteban. Y por supuesto tenemos también a Javi Truman y al compañero Juancho. Pequeño Tarrasco. Es verdad, nos dice Juancho. Juancho, máscaras, es verdad. Máscaras, ¿no? ¿Es máscaras o máscaras? Lo único que sé es que es con K. Y tenemos a dos terceras partes del grupo ahora mismo a la escucha, a Juancho y a Nacho. Juancho al bajo, Nacho a la batería. Arrancamos como siempre con la primera sección, Roxana Rosae, que nos trae la noticia tonta del día. Los jabalíes llegan a las playas y bares y desatan la alarma en Portugal. Matallo, carallo, matallo, carallo. Son los jabalíes que ha espantado Silvia de Galicia, que se han pasado todos a Portugal y la están liando parda. Eso por ponerle el death metal. Les pusimos el rincón oscuro, ha funcionado. Hemos desalojado a todos los jabalíes de Galicia, de La Coruña, y los hemos mandado a Portugal. Menos mal que les queda Portugal para seguir dando mal. Los jabalíes lusos no le temen a nada. Se refrescan en las playas, pasean entre las mesas en las terrazas de los bares y provocan graves daños a la agricultura local. Tanto que el tema se ha convertido en un asunto nacional y ha llegado al Parlamento portugués. En una de las zonas más afectadas, el Parque Natural da Arrábida, a 30 kilómetros al sur de Lisboa. Joder, pues habrán bajado, ¿eh? También contribuyeron la falta de predadores como el lobo o el lince y la prohibición de cazar. Pues sí, esto es lo que pasa, ¿eh? Esto es lo que pasa cuando vas eliminando especies del ecosistema natural. Que eliminas unas y proliferan otras, evidentemente. Bueno, es en esta zona donde se han producido escenas como la de una manada de jabalís paseando entre las mesas de la terraza de un bar, o la de un grupo de estos animales que, ante el calor extremo, se acercó a una playa. Pero calor extremo, ¿qué calor extremo? Tanto calor hace en Lisboa, no me jodas, que ya no estamos ni... que acabamos de empezar la primavera, por favor. Esto de Portugal lo exageran todo, ¿eh? Calor extremo en abril, ala, chico, pues en agosto os vais a derretir. Bueno, que dice que eso, que como tenía mucho calor los jabalís, se acercaron a una playa para darse un remojón ante la mirada perpleja de decenas y centenas de bañistas. A los estragos en los cultivos, además, se une el peligro que suponen para la salud pública, ya que estos simpáticos animalejos pueden transmitir enfermedades como la tuberculosis y la amenaza de la peste porcina africana. Es un riesgo real, tenemos que prestar mucha atención. Si entra en Portugal y España, toda la exportación de productos cárnicos de cerdo podría quedar prohibida, avisó el ministro Carvalho, para el que la única forma de controlar las poblaciones de jabalís es la caza. Pues oye, yo no sé cuántos cazadores habrá en Portugal, pero aquí en España nos sobran unos cuantos, ¿eh? Les pagáis una semanita por ahí y ya verás tú que pronto desaparecen los jabalíes de toda la geografía lusa. Lo que estábamos diciendo, si te cargas especies, las especies depredadoras, pues las especies herbívoras y depredadoras también, como es el jabalí, no tiene nadie que se los trapiñe. Y proliferan. Esto es un castigo claramente de la madre tierra. Y madre tierra es el nombre de la canción que estás escuchando. Se trata del primer single y estreno de esta nueva formación madrileña punk rock, integrada por miembros de bandas como Proyecto Costradamus, Petra de Fenetra, Teto y Blood Skirts. Se llaman Evolve y suenan así. We'll be right back. Y mientras Nacho me comenta que sí, que se pronuncia Máscaras, su banda, que está en ciernes, estreno de nuevo trabajo, no os digo nada más y ganas no me faltan. Le aprovechamos para saludar al amigo Sergio de Castellón y a la amiga Begoña Orme Metal. Pues me llevo a ver cómo se pudre el mundo por culpa de tu estupidez. Sabes muy bien cuándo callar mientras no esconderás a los demás. Pues me llevo a ver cómo se pudre el mundo. asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Vamos con una recontraversión que hacía días que nos ponía. Y aprovechamos también para saludar al amigo Jorge Lluero. A ver a quién más tenemos aquí. Joder, me han metido en otro grupo y me está dando más el coñazo. Oh. A ver ahora. Ostras, tú. A ver a quién más tenemos. Tenemos a Emilio Lokis. Tenemos al amigo Dani del programa La Fauna, mi compañero de Ondas. Y no sé si estaba poniendo por aquí también Des. No, Des de momento no ha dicho nada. Estamos escuchando en la recontraversión a una gente que se llaman Acusicas. Soy tu pasión y tu salvación, tentación, resurrección. Y hacen una de las mejores adaptaciones que el Menda Lerenda haya escuchado nunca. Se agarraron el personal Jesus de los de Pet Mode y le dieron la vuelta de esta forma tan memorable. Le dieron la vuelta hasta el nombre de la canción. En vez de Personal Jesus, en españistaní la han renombrado como Tu Único Dios. Acusicas, desde Mallorca. Y desde Navarra, el amigo San Hammer. Alguien a quien rezarás, a

en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Va, pues vamos a cruzar un poco el charco, vamos a viajar hacia el continente americano, pero sin abandonar el idioma de Cervantes. Mi verdad, mi mentira, tu cuerpo es mi novela, mi caricia. Lo hacemos primeramente de la mano de Draco Rosa y su tema Tu lado oscuro. Este Tu lado oscuro se trata del primer single del 13º álbum ya en solitario, que tiene muchos más con otras bandas, llamado Monte Sagrado, de este artista neoyorquino conocido como Draco Rosa, pero que es de ascendencia puertorriqueña. Y os recomiendo que esta tarde, cuando os llegue el artículo con todos los videoclips de cada una de las canciones que suenan en Pequeño Ternasco cada día, os fijéis en este videoclip, porque está realmente bien hecho. Como siempre digo, qué lujo contar con la tribu Ternasca para hacer este podcast en directo, en riguroso directo, en tu recto, cada día, porque a tiempo real nos ofrecen nuevos datos, por ejemplo, de la banda que acaba de sonar, del artista que acaba de sonar, de Draco Rosa. Nos cuenta Esteban que se llama Robbie Draco Rosa y es integrante de una banda infantil de donde salió Ricky Martin y Chayanne. Impresionante. El tiempo no se va a acabar, acepta que todo es un viaje. Y Silvia nos dice que también hizo una colaboración con José Andrea, de Uroboros, ex Mago de Oz. Nunca dejar de intentar. Bueno, pues ahora de Puerto Rico a México. Con la gente de Vaquero Negro, que nos presentan Por Ti. Es un cuarto sencillo de su último álbum, Inmortal. El más reciente trabajo de esta formación rockera mexicana, para el que ha contado en este tema con la colaboración de la muy conocida en el país azteca, yo no tenía ni puta idea de quién era, María Barracuda. Vaquero Negro, Por Ti. La vida no es justa, solo te quiero a mi lado. Mira, me parece que este, el extremo duro, el Robert, está con Dromedario Quest. ¡Qué cosas! A fuego, que vamos a estar el próximo día 25 de mayo con ese pedazo de festival, ese pedazo de evento, ese Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Primera vez que se celebra un evento de estas características en Madrid y en Españistán. En una cajita que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan. Tendremos a la gente de Valdés, tendremos a la gente de Aulladores, Star Mafia Boy, Macarrones, Ex, Kiko García Van, Sunfaya, Básico, Kamikazes. En una versión muy particular que nos hemos inventado, que es 12 horas de Radio Rock en directo y podcast desde la sala Gruta 77 en Madrid, en la capital, en Carabanchel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ay, como Tarzán nos hemos enganchado a la liana y nos hemos lanzado a este abismo de locura, entretenimiento y diversión. El sábado 25 de mayo, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo con un final de fiesta espectacular con el concierto de Miss Octubre. Todo esto en directo por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, y también en directo vía Facebook Live. Siempre a la deriva. Yo que vosotros iría buscando ya alojamientos cercanos a la Gruta 77 para no perderos este evento y juntarnos todos ahí, ¿ok? Y pasarlo bien y conocernos las caras. Para que allí vivan nuestros corazones. Y conocer a las bandas ahí en in situ. Sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. Y además les podréis preguntar allí mismo también lo que se os antoje. Que nunca llevo el corazón encima, por si me lo quitan. Y según la pregunta, los otros contestarán lo que les dé la gana, claro. Cansados de vivir en tu boquita, siempre a la deriva, cuando ya no puedo más ocupar a respirar. Va a haber de beber, va a haber de comer, tapa gratis, lujazo. Solo un poco de calor. Y más cosas que se nos van a ir ocurriendo, que tenemos todavía 2 meses por delante para ir incorporándolas. Pero de momento es muy importante que ese evento lo conozca todo el mundo y que me ayudéis a compartirlo, a difundirlo, a extenderlo, a viralizarlo. Un poquito cada día, pues hoy a este colega, hoy en este grupo, hoy lo vuelvo a compartir en mi muro, esas cosas. Qué gran honor a Granero, pero ayuda al compañero Ternasco. Que no es por nada, pero en este evento se la está jugando, y bien además. Y besos, muchos besos, también habrá besos de todo, rock and roll, amistad, buen rollo y mucho, mucho ruido del bueno. Ya sabéis, el 25 de mayo, que no deje de enterarse ni uno solo de vuestros colegas, ¿eh? De enterarse y de acudir. Esa tribu de Nazca, vamos a tener una oportunidad única de conocernos. Más de lo que lo estamos haciendo ya. Pero es el momento de las bizarradas en Pequeño Ternasco. Y hoy la cosa va de gemelos. El primer titular nos lo ha facilitado el compañero Sergio de Castellón. Dos gemelos engañan a la policía durante 20 años y son cazados por los pelos. Para pelos, este sí que sabe de pelos, el Chihuahua, ¿eh? A este sí que no le meten un gol con los pelos. Pues sí, han sido cazados por los pelos, ha sido así literalmente. 2 décadas tomando el pelo a la policía china. Un vídeo reveló como 2 gemelos idénticos de la ciudad de Jiamusi en la provincia china de Heilongjiang, pues no se me da mal el chino, ¿eh? Compartieron durante todo ese tiempo el permiso de conducir, sin que nadie se percatase. Sin que nadie se percatase hasta el jueves pasado. Pues lo dicho, el pasado jueves el amigo Jan Bis recibió el alto de un agente de tráfico que tenía la sospecha de que circulaba con un permiso caducado. Pero resultó, para sorpresa de la gente, que el individuo también estaba usando el carnet en regla de otra persona, su hermano. En un primer momento el oficial no notó nada extraño, pues el caballero llevaba un gorro que le ocultaba la zona capilar. Pero al consultar la base de datos de la policía, confirmó que el detenido portaba la licencia de su hermano idéntico, el cual luce una melena, pero de estas leoninas. El uniformado pidió a Jan Bis que... A Jan Bis, coño. Ahora me doy cuenta del asunto. No es que se apellide Bis. Es que los dos hermanos se apellidan Jan y para diferenciarlos ha dicho Jan Bis. ¡Qué listo eres, pequeño ternasco! Pues le dijo al primero de los Jan que se quitara la caperuza para confirmar la identidad. Y cataplom. Se topó con una calva igualita a la de Mr. Proper, o por no decirlo, la mía. Las autoridades le multaron con 2.000 yuanes, unos 280 euros. Además, los Jan Brothers están a la espera de que se celebre el juicio por un delito de suplantación de identidad, que mucho me temo que les va a salir bastante más caro que esos 280 eurillos, ¿eh? Me los estoy imaginando ya, Roxae, ahí en la comisaría o en el juicio ante el juez, intentando proporcionarle algún tipo de coartada, coartada que se me antoja absolutamente débil. Débil, que en inglés se dice weak, como el nombre de la banda que ya estamos escuchando. De la banda que estamos escuchando ahora. Debut para esta formación madrileña de punk rock melódico. Su primer trabajo se titula The Wheel, la rueda, y este es uno de los 8 cortes que lo conforman. Nothing but numbers, nada más que números. Los Wick, sonando aquí en Pequeño Terrasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, en Moral. Efectivamente, el compañero Sergio me dice que esta noticia no me la pasó él, pero claro, es lo que tienen los gemelos, que es que no se distinguen. Luego os leo la otra. Mientras tanto, saludo a mi amigo, a mi socio, a mi compañero José Antonio Armero. Que escribe los yos más largos de la historia. Venga, información de última hora, porque nos manda el amigo, el compañero Ternasco Diego, que su banda, Amigo de Nadie, tocan en el Crawl de Pamplona este sábado, a partir de las 8:30 de la tarde. Amigo de Nadie, Pamplona, Iruña, en la Crawl. Los que estáis en Pamplona no tenéis excusa ya, hay que ir. Los gemelos que protagonizan las bizarradas son tan absolutamente idénticos que me habían hecho confundir el orden. Tremendo. Las pezuñas de pequeño Ternasco de nuevo al ataque. Siguiente, que resulta ser el anterior en realidad, titular Roxa. Roxa, por favor. Dos gemelos pagarán a medias la pensión de un bebé porque se desconoce quién es el padre. ¡Ay! ¡Ay, pobrecito Chirumbe! ¡Mira lo que chulo se pega! ¡Ay, lo has visto! ¿Pero cómo lo pueden dejar así? ¡Estos payos! ¡Ay, bárgame! Pues os cuento. Un juez del estado de Goiás, en Brasil, ha condenado a dos hermanos gemelos a pagar la pensión alimenticia de una niña a la que ninguno de los dos quiere reconocer. Esta es la noticia que me ha pasado, Sergio. Sí, efectivamente. Uno de los hombres se realizó la prueba de ADN, que dio positivo, pero se negó a reconocer a la criatura, asegurando que su hermano era el padre. El problema es que al ser gemelos monocigóticos, es decir, de un solo óvulo fecundado, el ADN es idéntico. Uno de los dos hermanos, de mala fe, trata de ocultar su paternidad, alega el juez en su sentencia. En su comunicado, el tribunal explica que, desde que eran adolescentes, los gemelos, que ahora tienen 31 años, se han dedicado a aprovecharse de su apariencia idéntica para ocultar sus infidelidades. Aquí sí que pega lo de vaya par de gemelos. O los gemelos golpean dos veces. La madre de la niña mantuvo una breve relación con uno de ellos, pero es incapaz de saber con cuál. Así que la condena les obliga a pasarle a cada uno una pensión equivalente al 30% de su salario mínimo. Bueno, pues no habrán dado con quién es el padre, pero que pencar les toca pencar igual, ¿eh? Decisión absolutamente salomónica la del juez. Menos mal que ha decidido esto y no partir al niño por la mitad y darle, como el pasaje bíblico, ¿no? Que iba a cortar al niño por la mitad y le daba la mitad a una madre y la mitad a la otra. Aquí no ha surtido efecto, pero claro, también son tiempos más modernos que los de la Biblia. Y estos no querían a la niña. Pues sí, pues lo que va a dividir por la mitad es la manutención. El juez que decidió tomar control del asunto. This one goes out to the cell dwellers who stood alone, metronome, full force of the y tomar control sobre algo, en inglés se dice take over, take over, que es como se titula esta canción. Canción que tranquilamente hubiese podido colocar en la sección de canciones noctas para Metal Cuñados, pero es que como tenía este título me venía bien para la noticia. Os presento a Federico Agreda Álvarez. Federico Agreda Álvarez, que es un DJ venezolano afincado en Alemania, que se hace llamar artísticamente Sardonic. Su nuevo trabajo se llama Become y no está por venir, está ya disponible. Y este Takeover es su primer sencillo. Venga, un poquito de metal cuñadismo aquí. ¡Va, va, va! AsaltoMataRadioRock.com. Mira, hoy nos da tiempo Roxa Rosae hasta poner el Burning Bridges para predespedir. Hemos tenido de todo. este programa, sobre todo, valga la redundancia, hemos escuchado varias bandas del otro lado del charco, cosa que no suele ser muy habitual. Y que debería serlo porque hay mucho que descubrir en Hispanoamérica. Pero llegamos al final de la semana ternasca, compañeras y compañeros, y ya sabéis que los jueves cierra el Boni. Hoy vamos a acabar el programa y la semana de la ternascación con este tema que se llama Romper mi corazón y que pertenecía al Balas Blancas. Concretamente fue el corte número 10 y luego también fue el corte número 10 en el disco de La Araña, porque lo regrabaron, no sé por qué. A mí me gusta mucho más tal y como está sonando en esta primera versión. Para que nunca se deje de escuchar la voz del Boni, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock.com, ni en ningún lugar del planeta, ahí está sonando Romper mi corazón de Los Barricada, cantada por nuestro querido rockero navarro. Al que hoy especialmente mando mucho, mucho ánimo. Vamos a mandar un último saludo al amigo Juanan desde Almería. el que nos dice que Boria es el Springsteen español. Y sí, Sergio, tiene temas para aburrir y los pondremos vuelta y vuelta. Cuando se acaben, otra vez. Nos vamos, nos piramos, nos alabamos, nos abrimos. Roxa, Roxa. Muchos besos, abrazos, disfrutan de fin de semana y hasta el lunes. Si no podéis vivir, que yo lo sé, que no podéis vivir sin vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, recordaros que este sábado tenemos una cita con el maestro Armero, el sendero del rock, que estaré ahí dando mal como habitualmente. En la tribu Ternasca, dos por uno, señora. Pequeño Ternasco y Senderos del Rock. Somos unos cracks. Y sin nada más que añadir, buen fin de semana, a la cascarla y a jugar a la pala. Radio2.com. Voy buscando algún camello pa' pillarle el pil. Solo tengo tres talegos, medio gramo para...